En un mundo de ritmos desechables, donde la calidad se desvanece, esta canción es un oasis, un respiro de excelencia. Cada verso es una joya, una obra maestra en sí misma, construida sobre cimientos de autenticidad y riqueza. Yo quería que fueras mi Barbie de extra radio, pero tu corazón me da tu peor error. Ni siquiera esperas que antes de que cuente bien para quitarme la camiseta de rock and roll. Bajo la luz de la luna en la vereda, nuestro romance pasado, el último de la fila, ahora solo un eco apagado. Yo quería que fueras mi Barbie de extra radio, pero tu corazón era tu peor error. Ni siquiera esperaste antes de que cuente bien para quitarme la camiseta. De ayer sin su ayer, nos convertimos en la leyenda del tiempo de rienda de él. Difícil de creer. Ahí justo en ese momento, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez, por mucho que te esfuerces, nunca volverás a sentir lo mismo, a escuchar esta canción.